la posibilidad de dialogar con su base, con el base de San Martín de Corrientes, al aire en Uno Contra Uno Radio. La bienvenida para Diego Ciorciari. Diego, ¿cómo te va? Mati Traversa soy. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, todo muy bien. ¿Vos cómo estás? Bueno, la verdad que contento después de del partido que tuvimos anoche, que fue casi perfecto para nosotros contra un rival que bueno, ya lo decía vos en la previa, viene arrasando prácticamente con todo. Y bueno, hicimos un planteamiento muy bueno de no dejarlo correr, donde Quinza se siente muy cómodo, donde saca normalmente la ventaja en el marcador y llegamos a un final cerrado y por ahí, bueno, la presión de batir el récord no le jugó en contra y pudimos quedarnos con la victoria. Y yo decía, no solamente está en juego el desafío del que está arriba en la tabla y el que quiere batir el récord, porque me pongo en la piel de cada uno de ustedes y también está el desafío de querer competir, de querer ganar. Y además es un juego, se gana, se pierde. Parece, hasta leí algunas cosas en redes sociales como minimizando lo que ha hecho Quimsa hasta ahora, porque perdió un partido, perdió tres en la competencia y ustedes tuvieron la fortuna de ganarlo. ¿Tenía algo especial para ustedes el partido? Y puntualmente, para vos, ¿tenía algo especial la vuelta tras la suspensión o no? Mirá, en el entrenamiento de la mañana nos reíamos porque Shane William había jugado acá en Santiago y me decía, Diego, va a dejar que batan el récord, así, y yo le decía, mirá, Shane, la verdad que mi motivación de cara a un partido es la misma, o sea, no voy a entrar más motivado para dejarlo sin récord a Quinza o a cualquier otro equipo, mi motivación por ganar es la misma, porque nosotros por hoy estamos luchando por estar lo más arriba posible de nuestra zona y tener un buen año, o sea que dejarlo sin récord a Quinza no nos da una victoria más o de más, nos da la que nos dio y que para nosotros es muy importante. Y bueno, jugábamos con eso, ¿no? Nos reíamos de estar más motivados, ¿no? Para dejarlo sin récord a ellos, la verdad que no. Y después lo de mi vuelta, sí, obviamente tenía mucha ganas de volver, después de una sanción, la verdad que bastante dura por lo que se vio, creo que sobran las palabras, pero trabajando muchísimo y tratando de seguir en esta racha positiva nuestra, que ganar fuera siempre vale doble, y logrando la identidad que venimos mostrando de seguir defendiendo, dejar a un rival como 15 en 70 puntos, no es nada fácil, sobre todo en su cancha, y eso es lo que a nosotros nos da muchísimo, ¿no? Después en ataque siempre somos mejores después de defender bien, ¿no? ¿Te molestaría que hagamos un paréntesis y hablemos de lo sucedido en el clásico ese? Porque no lo hablamos contigo y me gustaría preguntarte. Después seguiremos hablando de San Martín. La sanción fue de dos partidos. Para Somerville fue de un juego. ¿Vos lo quisiste agredir en algún momento al jugador? ¿Fue tu intención o fue un roce del partido? Y fue un error en la interpretación del Tribunal de Disciplina. No, obviamente todos saben lo que se vive, cómo se vive en los clásicos. Yo no voy a decir que soy la madre Teresa de Calcuta, obviamente, soy un jugador de sangre caliente. Lo que ocasionó mi reacción fue un pelotazo de Summerby cuando salta a salvar la pelota, que todo el mundo la tira a los pies, le tira un pelotazo en la cara a Shane, en vez de salvarle, tirar a los pies, le tira un pelotazo en la cara y lejos de pedir perdón salió agitando, como se dice, con el partido ya casi liquidado. Y lo mismo había hecho en San Martín con Matías Lescano, ganándonos por 30, tiró un pelotazo también a cara. Cuando pasa eso, y un poco como se me nubla todo y yo lo agredo, se ve que lo agredo. O sea, él me topetea, yo lo agredo, pero la reacción a lo que yo hice me parece que fue totalmente desmedida. O sea, si a mí él me agarra, me rozó nomás y me abrió, si me llega a agarrar, yo prácticamente estoy comiendo con pajita, como se dice en el barrio, ¿no? Entonces, después no es mi trabajo interpretar cómo lo interpretó, cómo lo interpretaron. Yo creo que está a la vista, todo el mundo que lo ve, todo el mundo que me dice, es increíble que le hayan dado eso. Ya, ¿vos lo esperabas así o esperabas una sanción similar, por ejemplo, como la de Somerville, una fecha para cada uno, sabiendo que el reglamento, la mínima que estipula es eso? Mirá, tío, la verdad, yo sin tener antecedentes ni nada en la liga, jamás fui expulsado. De hecho, no fui expulsado, sino actuaron de oficio. Todo el mundo decía que como mínimo me tenían que bajar una. O sea, pero más allá de la mía, una reacción de esa, creo que es totalmente, que no se ve mucho. Recorrió se paseó por muchos lados, digamos. Todo el mundo quedó sorprendido. Entonces, era como que se esperaba una sanción cuanto menos un poco más amplia para Summerby. Pero yo, como te digo, ese no es mi trabajo. Sí quedé muy dolido porque creo que fue cuanto menos injusta, por no decir otra cosa, y bueno, por suerte ya pasó, y espero que no se repita más, ni lo mío ni lo de él. No queda lindo para nadie, ¿no?, que pasen esas cosas. Y lo viviste con mucha ansiedad desde afuera, imagino, porque leí un par de Twitter tuyos, como que estabas acompañando al equipo, pero tenías muchas ganas de volver. Sí, lo que pasa que, mirá, como te digo, una reacción así, gracias a Dios, no me dio, ¿entendés? No me dio y puedo estar jugando y estar con el equipo. Pero verlo a Summerby jugar el Super 8, o que estaba pronto para hacer una jornada y poder jugar el Super 8, la verdad sí, ¿qué, si te digo que no me molestaba, que no me daba bronca, te miento, ¿no? Pero como te digo, no es mi trabajo, no soy el que doy la sanción, el que interpreta, el que decide eso, y lo único que me quedó fue estar con mi compañero lo más cerca posible y tratar de seguir en esta racha positiva que tenemos, y es lo que, gracias a Dios, tocó y está pasando ahora, ¿no? Cambiamos de tema, volvemos al partido de anoche. Por eso te decía que en algún momento lo íbamos a cerrar, pero te lo quería preguntar. A ver, tengo la necesidad y la responsabilidad de preguntártelo desde el punto de vista de mi profesión. Y por otro lado, sé que es un momento muy especial, porque ganaron un partido muy importante, están en levantada, vienen con una buena racha, pero quería preguntarte por esto, porque te dejó afuera dos partidos y ni siquiera vos habías sido informado por los árbitros. El Tribunal de Disciplina actuó de oficio, por eso te lo quería preguntar, pero bueno, evidentemente ha quedado, se cumplieron las fechas de suspensión y ayer te tocó volver en un partido más que especial. Nos decías, Diego, que se propusieron buscar la manera de cortarle el contraataque a Quimsa y que a partir de allí iban a sentir que los iban a dañar menos. ¿Cómo se logra? ¿Con qué tipo de defensa? ¿Con qué tipo de situaciones de juego se encontraron o pudieron proponer dentro de la cancha como para sacarle esta gran chance a Quimsa, que es letal cuando juega a campo abierto? Bueno, mirá, creo que el planteamiento que hizo Seba fue tratar de jugar jugadas cortas, no jugadas tan largas, donde ellos físicamente son muy fuertes, te rozan, juegan duro, tienen muy buena defensa, logran cambiar, intimidan con Battle, la actividad de Beck, del Penga, todos conocen Vega, son gente muy agresiva, que logran robar muchas pelotas y correr y jugar fácil. Nosotros tratamos de hacer jugadas simples, jugadas sencillas, atacar la ventaja que tocaba en ese momento y sobre todo cortar con Fule los contraataques, ¿no? Se fue dando, fuimos dominando el partido por gran parte de juego, nos fuimos a 10, bajamos, nos fuimos a 10, cuando lograban correr se nos ponía, pero en el momento que parecía que todo estaba para ellos, porque Deck nos había metido un triple y se habían ido a 3, claro, logramos volver al partido, metimos un doble, erramos dos tiros libres, y cuando vienen ellos al ataque, Matías Lescano roba una pelota increíble en primera línea y ellos cortan con falo automáticamente, y eso nos dio dos tiros libres para empatar el partido y el cierre a nosotros. Esa fue la última antideportiva. Claro, faltando 12 segundos. Entonces ahí jugamos un pick and roll, Jane era una volcada y de rebote ofensivo de Grove lo gana con 2 segundos para el cierre. Así que la verdad que fue un partido tremendo, digamos, porque fue jugada a jugada, ellos sabían lo que se jugaba y nosotros, cuando vimos la oportunidad, esa motivación extra de ganarle al puntero de la liga, obviamente existe y te da una adrenalina, un plus, ¿no?, que hizo que nos quedemos con una victoria y que la festejamos, la verdad, la festejamos como un campeonato. ¿Se imagina un cierre así, o al menos se plantea el deportista en algún momento, en la previa, cuando está en la concentración, llegar un cierre de esta manera? No digo novelesco o cinematográfico, pero poder definir de visitante con lo complicado que es ganar fuera de casa de la manera que lo definieron, y además entendiendo el contexto. Sí, la cancha estaba llena, estaban todos esperando el récord, había banderas y todo que tachaban el tema de la victoria 18, y la verdad que yo le decía, hablábamos con mi compañero, lo lindo que es vivir ese momento, ¿no? Porque no es fácil a lo largo de tu carrera tener años como el que está teniendo Quimsa, no te pasa todos los años, si te pasa una o dos veces es muchísimo. Entonces es una envidia ajena, una envidia sana que te da, tengo varios amigos también ahí que lo están viviendo y que te pone contento, pero como te digo, ganarles es un plus. Y nosotros habíamos hecho en la primera rueda el peor partido del año, que habíamos perdido por 35 y nos habíamos ido dolido en un mal momento, y eso sí, la verdad que no, lo que no queríamos que se repita, que se repita. Entonces, para nosotros haber ganado acá en esta cancha y haber ganado en canchas tan difíciles como la de Regata también, nos demuestran día a día que estamos para competir, que estamos para pelear y que el trabajo da sus frutos. Así que queremos seguir en esta línea la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? ¿Y este San Martín para qué está? Y mirá, siempre que ganamos un partido importante nos las pregunta la misma. Nosotros estamos con un equipo que tiene su veterano, que tiene jugadores que ya jugaron muchos años, tienen bastantes partidos en el lomo, que sabe jugar partidos importantes, y tenemos una mezcla de gente joven que da su flujo de energía. Y estamos ahí para competir cada partido. No nos queremos poner objetivos largos, ya no habíamos propuesto entrar en Super 8, que al principio era casi imposible, y logramos clasificar. Y ahora estamos para quedar lo más arriba posible de la tabla. Quedan más de 30 partidos, o sea que puede pasar de todo, pero obviamente nosotros queremos quedar entre los cuatro de nuestra zona para tener un cruce en casa, pero te estoy hablando a 3 meses. Sí, falta mucho. Hoy por hoy, mañana jugamos contra La Banda, que es un equipo que no pierde en su casa, y para nosotros es un rival más directo que el de 15 de la noche, ¿no? Porque están empatados, le sacamos una victoria, en caso de ganarnos nos empatarían, y bueno, todas esas son cosas que se van dando a lo largo de la liga, que te van dando motivaciones extra, y que la verdad que hay que aprovecharlas, porque ganar 2 partidos de una gira de 3, Atenas y ahora 15, no es nada fácil, y hay que disfrutarlo, porque después cuando vienen las malas, tenés que estar lo más junto posible para salir lo más rápido posible también, ¿no? Y también, Diego, buscarle la vuelta para no lagunear, porque después de 2 triunfos tan importantes, sumado al del último del año pasado frente a la Unión de Formosa, no, ahí perdieron, frente a la Unión de Formosa, pero que estuvieron también en la pelea del partido, que se definió a lo último, no caer en la intensidad después de haber conseguido tan buenos resultados en un juego importante como el que tienen mañana. Sí, por eso te digo, o sea, hay que disfrutar este momento, y mañana ya, o esta tarde cuando nos ponemos a entrenar, ya pasas página. No quiere decir que nosotros, porque ganamos 15 acá, ahora mismo vamos a ganar 10 partidos seguidos. Mañana nos contamos con un equipo que no pierde en su casa, y que le ha ganado a 15, ni más ni menos, que le ha ganado a Regata, que exprime sus virtudes al máximo, y nosotros tenemos que estar preparados, con un desgaste ya de 2 partidos, de un viaje, y ya con ni bien volvemos, que llegamos el domingo a Corrientes, jugamos el martes contra Quilmes, que es un rival importantísimo. Entonces, como te digo, hay que aprovechar y disfrutarlo medidamente, porque todavía quedan un montón de partidos y rivales totalmente difíciles, pero siempre que se gana afuera, la verdad que vale doble, porque lo más importante es ganar en casa, mantener tu localidad y cada tanto robar una afuera. Así que en ese camino estamos, y como te digo, hay que disfrutarlo, pero con los pies en la tierra, ¿no? Y además con plantel completo, porque también hay que tener en cuenta que San Martín fue uno de los equipos que sufrió lesiones, ausencias como la de Ramiro, bueno, la no llegada de los extranjeros por la pérdida del vuelo, y encontrarse también con... A ver, no es para poner excusa el tema de los lesionados, pero sí, debe caer en la realidad del análisis que no todos los partidos lo jugaron con plantel completo, sumado a tu ausencia por la suspensión también. Sí, no solo estos partidos, que creo que este, sin exagerar, es el segundo partido que estamos todos, sino los entrenamientos también, porque Ramiro hace menos de un mes que está jugando con nosotros, y es un jugador clave en la rotación. Fernando también, Calvi había empezado con lesiones y ahora está y te da minutos de mucha calidad. El estar todo y el tener casi 2 jugadores por posición es lo que te da la intensidad que tenemos que tener nosotros atrás para poder jugar como queremos, ¿no? Así que, como te digo, muy muy muy muy contento, con los pies sobre la tierra y esperando el desafío ya de mañana y el próximo, y así ojalá la liga premie nuestro esfuerzo y nos ponga al final donde nos merecemos, ¿no? Ojalá así sea, Diego, que le siga yendo bien. Te agradecemos el testimonio, este ratito para charlar con nosotros. Ustedes quedarán en la historia de la liga como aquel equipo que le sacó la posibilidad del récord, porque también son parte de la historia a partir de la victoria de ayer, y que imagino que será muy importante en lo espiritual, en lo anímico y en la interna, en la interna de ustedes, peleando en una gira larga de visitante como les está tocando, y ya pronto a volver a Corrientes para jugar nuevamente en calidad de local. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos en contacto. Diego Ciorciari, el base de San Martín de Corrientes, en la jornada de ayer, San Martín le ganó a Quimsa, ni más ni menos. Bajó al mejor equipo que hoy tiene la competencia, último campeón del Super 8. Repasamos eso con Diego Ciorciari y también nos quedamos hablando un ratito de la sanción, que lo tuvo dos partidos afuera, de cómo fue el ida y vuelta aquel en el clásico de Corrientes con Marcelo Somerville, y con total transparencia y claridad hablamos de estos temas y mucho más con Diego Ciorciari, que se prepara con su equipo para jugar mañana, permanece en Santiago del Estero porque mañana estará jugando frente a Olímpico de la Banda.